Como lo adelantábamos, comenzando la semana en este espacio central, en la entrevista central de la mañana de este lunes, estamos recibiendo a Eduardo Rubio de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Unidad Popular. Rubio, buen día. Buenos días, un gusto estar acá en el estudio José Germán Arabujo y, bueno, en este momento político en que se juntan tantas cosas, ¿no? La consulta popular de ayer, el aniversario de nuestra fuerza, de nuestra organización, plenario nacional después de mucho tiempo, el 26, propuesto para el sábado que viene, con un cierre que será el acto de celebración del aniversario. O sea, realmente mucha cosa en esta semana y, bueno, dispuestos a analizar, a conversar y a intercambiar con la audiencia. Exactamente, vamos a recordar desde el arranque, Rubio, pueden ver esta entrevista en vivo por nuestro canal en YouTube, el CX36 Centenario, también enviarnos mensajes al 099-326-381 y está Blanca recibiendo las llamadas de ustedes al 2903-0302, 2903-0304. Rubio, pocas horas, obviamente, de lo que fue el referéndum de ayer, pero ¿qué balance se puede hacer en esta primera parte, en estas primeras horas de lo que fue el resultado? Bueno, está de más aclararlo. Esto es algo sumamente primario. Anoche nos acostamos sobre la medianoche con el resultado que se conoció y a cuenta del intercambio con otros compañeros que no hemos tenido todavía. Pero algunos elementos que me parece son... Claro, no. Por un lado, bueno, un golpe para el campo popular. La confirmación primero, nosotros dijimos desde que se presentó la LUC que toda la LUC era mala, que era la expresión de un proyecto de la derecha tradicional del Uruguay para consolidar y profundizar el modelo neoliberal. Era parte de ese proyecto. Y tuvimos desde el pique en contra del mismo. Después quedó la impugnación por una imposición que vino desde el Frente Amplio y parte del PCNT en 135 artículos que eran malos, como era la LUC en su conjunto. Y cuando estuvieron las firmas, nosotros juntamos firmas contra toda la LUC, también contra esta opción, entendimos que había que dar esta batalla para que esto se borrara de la legislación uruguaya. Estos 135 artículos contemplan parte de lo que es el incremento del espíritu represivo que anima este gobierno, el avance en la privatización de la educación, el desmantelamiento también de aspectos de la educación que tenían que ver con la participación de los docentes, temas sobre colonización que parecen estar hechos a la medida de algunos senadores de la coalición de gobierno, en fin, son elementos negativos. Ayer, por una ventaja muy pequeña, el gobierno logró mantenerlos. También, y hay analistas políticos que lo marcan, creo que, y la cara del presidente de la República anoche daba cuenta de ello, no fue un festejo grande, porque la expectativa era que iban a ganar por mucho más. Esto también nos lleva a la conclusión de que con poco más se podría haber ganado. Y aquí creo que hay elementos que vamos a volcar para el análisis, pero hay responsabilidades muy concretas, ¿verdad? Cuando arranca el movimiento para impugnar la LUC o parte de la misma, se partía de un amplio, digamos, acuerdo de organizaciones sociales, barriales, políticas, en fin... pero muy amplio, de todo el país, convocado además por fútbol, un intersocial, bueno, había diálogos políticos, hasta que llega un momento de imposición por parte del Frente y de la mayoría del PCNT de que eran 135 artículos y no más. Eran 133 al principio, pues no estaba ni lo de lo de los combustibles. Y allí se partió el movimiento social. O sea, se arrancó con una renguera compleja. Y ahí hay responsabilidades políticas que hay que analizar. Después hay un discurso que se sostuvo por parte de los principales exponentes de la campaña del sí. La Unidad Popular hizo campaña de manera independiente, ¿verdad? Participando en comisiones barriales, departamentales. No integramos la comisión del sí. nuestro discurso era muy claro. Pero, a ver, ¿cómo convocás cómo se puede convocar a dar la batalla contra una parte, ¿no?, del programa de gobierno y decís que la pelea no es contra el gobierno? ¿No? Porque, a ver, creo que una parte de la cantidad de votos que hubo por el sí tienen que ver con la calentura de la gente, con la inflación, con el alza de precios, con la suba de los combustibles, con la falta de empleo. Entonces, no se le puede mentir a la gente. Nosotros decimos, esto es contra el gobierno, contra la política del gobierno, contra el modelo que impulsa este gobierno. Ahí tuvo una de las debilidades de la campaña, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estos sectores mayoritarios no están en contra del modelo, no cuestionan el modelo. Cuestionan aspectos secundarios. Entonces, claro, no es contra el gobierno, no es contra toda la LUC. Yo escuché a algunos senadores de frente diciendo que la LUC tenía cosas muy buenas. Eso confunde a la gente en la calle y hablando con la gente en la feria, en los barrios. Lo que uno palpaba era la calentura de la gente, y por eso daba la pelea. La respuesta que había al planteo que nosotros llevábamos, incorporando otros elementos, ¿verdad? Porque la batalla no termina acá, ahora viene la batalla por la seguridad social. Ayer ya quedó servida la mesa. Uh-huh. Y esto implica inmensas responsabilidades para el futuro. Entonces, estas debilidades creo que nos quitaron fuerza para convocar más gente, para convencer más gente. Porque si estás votando, si convocás a votar contra una ley que el gobierno entiende que es una ley casi madre, no podés decir que no estás contra el gobierno, porque además tenés que estar contra el gobierno. ¿Y qué lectura haces de, por ejemplo, que las figuras del Frente Amplio no aparecieron en esta campaña? Bueno, lo que pasa el propio Mujica, ¿no? Dijo, bueno, que no quería radicalizar la campaña. Lo que pasa es que ahí está la debilidad de la posición justamente del Frente Amplio. Votaron la mayor parte de la LUC. Entonces, por eso decían la LUC no era tan mala, ¿no? Si la votaron la mayor parte. Había sectores del Frente firmemente opuestos al referéndum. Firmemente opuesto. Allí fue una concatenación de hechos que terminó, bueno, con la condición de que fueran solos esos 132 primero y después 135 artículos. Pero no había un entusiasmo destacado. No generalizo. También hubo gente que dio la batalla, que estuvo, lo mismo en el movimiento sindical. No todos estaban convencidos de este camino. De ahí las debilidades que tuvimos y las lecciones que tenemos que sacar para el futuro y para las futuras peleas. Rebajando el contenido en aras de la amplitud, no ganás adhesión. Acá, y estoy pensando en la reforma de la seguridad social. Aquí no es que negociamos la edad, negociamos. No. Acabamos en contra de la reforma y a eliminar las AFAP. Ese tiene que ser el planteo base. Y sobre ese planteo, la unidad más amplia que se pueda construir. Pero en aras de la amplitud, si rebajamos el planteo, perdemos con la gente. Porque entonces queda en la confusión, se oponen o no se oponen, están o no están. Nosotros decimos, bueno, ahí hay que analizar, estoy haciendo un análisis, digamos, de minutos, ¿no? Pero son elementos que veníamos conversando y a partir no de una abstracción, de la práctica concreta. Cuando vos en un barrio hablabas con la gente, ¿no? Y que eran militantes del sí, decía, bueno, compañero, pues mira, ahora tenemos esto y después viene la reforma de la seguridad social, pero ¿cómo? ¿Y no están lo que vamos a impugnar? No están. Se le mintió a la gente por parte de algunos sectores, donde le decían que, no, mirá que con esto también paramos la... No, mentira. Precisamente quedó afuera el capítulo de la seguridad social. Por eso es la batalla que se viene. Y tenemos que darla con todas las fuerzas. Y sin, digamos, concesiones en el terreno de la propuesta. Porque eso nos lleva a diluirnos y a confundir a la gente. Cosas que, por ejemplo, la LUC avanza en materia de educación, puede avanzar en eso porque los gobiernos del Frente no fueron a fondo y porque enterraron las resoluciones del Congreso Julio Castro. Si no, era mucho más difícil para la derecha tradicional desandar ese camino. O sea, el no haber profundizado realmente o no haber cumplido con los ejes programáticos que implicaba el programa de la izquierda, le facilita el camino a la derecha verdadera cuando llega para desandar lo poco que se anduvo y profundizar en el eje de la propuesta, que es el modelo neoliberal. Entonces, cuando dicen, ahora escucho a los dirigentes del Frente a los gritos pidiendo diálogo. ¿Y para qué? ¿Diálogo para qué? O sea, para las políticas de seguridad. Y si vienen con el garrote en la mano, ¿cuál es el diálogo? Ahora es el enfrentamiento, sos parlamentario, andá a la pelea, movilicémonos en la calle. ¿no? Ya está las cartas vistas. Parece que ahora en el Uruguay, el otro día decía Mujica, aquí nunca, hablando de la polarización que había con la luz, uh-huh, y decía que en el Uruguay nunca habíamos tenido problemas, estos problemas. ¿Y en qué Uruguay vive Mujica? La lucha política implica confrontación. Cuando hay clases que se están enfrentando, hay confrontación. Si no, la política es de conciliación. O, como decía hoy un periodista, en realidad en el Uruguay hay dos grandes bloques que tienen distintas visiones de la política, pero a partir de la defensa de un mismo modelo. Creo que eso es la mejor definición. Antes de irnos a la pausa, brevemente, Rubio, los analistas y los periodistas hablan mucho de la conformación, de la existencia o el funcionamiento político del país en dos bloques. Dicen que en esto se fortaleció el bloque de la coalición de gobierno, porque tuvieron que salir a pelear más o menos juntos en la campaña. Y por el otro lado hablan de el bloque que hegemoniza, digamos, el Frente Amplio, que se está reencontrando luego de cierto distanciamiento con las fuerzas sociales, el PIT-CNT, etcétera. ¿Es correcto ver así el panorama? Bueno, yo estaba escuchando ahora algunos analistas que hablaban, en el caso de la coalición, exactamente lo contrario. Uh-huh. Que había una coalición que no funciona como tal, donde impone permanentemente al Partido Nacional y al presidente su visión de las cosas, que no tuvieron una campaña en común, es lo que analizan algunos. Yo creo que este triunfo a la coalición le da un pequeño espaldarazo, y es un llamado de atención, y lo obliga a acelerar la puesta en marcha de las reformas de fondo, porque tiene este año para hacerlas. Después tiene que hacer campaña electoral. Entonces todo lo que sea antipático tiene que meterlo este año. Entonces, por un lado digo eso. Desde el punto de vista del otro lado de lo que pasa en el Frente Amplio, vimos sí que se reactivó una parte importante de la militancia. Con una parte de esa militancia nos encontramos en la calle. Yo creo que hay una distancia inmensa entre una parte, no digo toda, de la militancia, de lo que piensa y de lo que aspira, y lo que pasa en las cúpulas. Pero inmensa, ¿eh? Hasta en la alegría del reencuentro de algunos compañeros que conocimos hace tiempo y que venían y tal, como que se le caían algunos cucos que les han planteado, y en el diálogo y en la charla, digamos que el acuerdo con nosotros es prácticamente total. Uh-huh. Y tenemos que profundizar esos canales de comunicación en la lucha concreta, porque después capaz que en la charla de Bolichio por los Facebook y todo eso, las distancias se agigantan, ¿no? Yo diría a la gente que le quito horas del sueño para militancia, hay que quitarle horas al Facebook para militar un poco más en lo concreto y en lo real, porque eso es lo que nos acerca. Y la seguridad social, después hablamos un poco más, pero va a ser una prueba de fuego en esa supuesta unidad del bloque en torno al Frente Amplio, del bloque opositor, digamos. No sería en torno al Frente Amplio, sería la unidad del conjunto. No, como lo plantean, digo, los analistas, que el Frente Amplio es el centro de ese bloque opositor. Bueno, el problema es la seguridad social. Ahí va, quiero ver si el Frente Amplio se opone a la reforma de la seguridad social. Que hay gente dentro del Frente Amplio que se va a oponer, estoy seguro. Y que hay gente que la va a apoyar, también estoy seguro. Entonces estamos hablando de un bloque opositor con otras características. Ya seguimos con Eduardo Rubio. Bueno, seguimos con Eduardo Rubio. Veníamos de las primeras líneas. Hay que decir, Rubio, que esta noche se reúne la Unidad Popular, el coordinador nacional. Sí. Nos decían, y ahí seguramente va a haber una segunda evaluación, digamos, con más elementos políticos de la UP, y que seguramente la semana estemos conversando con integrantes del coordinador ampliando esta visión, ¿no? Pero como 26, además, arrancando esta semana, no es una semana más, lo decíamos temprano con Ángeles, el 26 no pudo hacer su acto aniversario este sábado, que justo caía en 26, bueno, en el medio de la veda por el referéndum, e ingresamos en esta semana previa al acto precedido de un plenario que será el próximo sábado. Efectivamente, y para nosotros esta es una instancia importantísima. Desde que arrancó la pandemia esta del coronavirus, no hemos tenido una instancia de encuentro nacional, de plenario nacional. y la verdad que la necesitamos. Y bueno, esta vez se propuso, en vez de colocar todas las fuerzas en un acto que tuvimos más un excelente acto del 50 aniversario, y no hace tanto, fue sobre el fin de año pasado, concentrar las fuerzas en la organización de este plenario, tratando de que haya participación de compañeros de por lo menos de la mayor parte del país, y al cierre abrir las puertas de la fonoplatea y recibir a los amigos, los compañeros, la gente que quiera ser parte de la conmemoración del 50 aniversario, en un acto que va en el que van a hacer uso de la palabra el compañero Gonzalo Martínez y la compañera Romy Silva, y también una parte cultural, todavía no tengo los datos de esa parte. Estamos organizándolo además a contrarreloj, porque hasta el domingo estuvimos metidos en la, claro, en la campaña por el sí. El panorama que se abre nos exige a nosotros realmente sentimos una inmensa responsabilidad en el panorama que se abre y en la necesidad imperiosa de reconstruir la alternativa de izquierda en el Uruguay. Hoy tenemos un gobierno de la derecha y la ultraderecha, como dicen los dueños del poder no quieren administradores, están ellos administrando la gestión de sus cosas, ¿no? Y la ofensiva es grande, es de ajuste, es de avance y de aceleración en las privatizaciones y en las políticas neoliberales. Nosotros decimos, el gobierno este, lo decíamos en el acto aniversario pasado, no vino a cambiar el modelo. Lo que vino es, como ha pasado en el resto de América Latina, vinieron a hacer el ajuste necesario que imponía el sistema financiero del gran capital y a acelerar la aplicación de este modelo, porque así lo precisa el poder, ¿no? Entonces, vienen por los derechos de los trabajadores, vienen a incrementar políticas represivas que aseguren la aplicación de ese modelo. No vienen a defender a doña María y a don José para que no lo roben en la esquina. Acá lo que se trata, ayer el presidente, el único saludo que tuvo fue para la policía. Sí. Este se ha transformado en una exaltación del aparato represivo que preocupa. Si a esto le sumás el discurso de los sectores de la ultraderecha reivindicando abiertamente a los asesinos de la dictadura o a la dictadura misma, ¿no? Se conforman agrupamientos ahora con gente que estaba escondida bajo la mesa y salen a decir las barbaridades que siempre pensaron. Bueno, ante ese panorama también tenés una realidad, y es que el gobierno no tiene una oposición verdadera. No hay una oposición desde la izquierda, a nivel político, parlamentario menos. Se cuestionan las formas, no el contenido. Entonces, cuando te dicen, hay que volcar recursos para la educación. Está, sí, macanudo. ¿Y de dónde sacamos esos recursos? ¿A alguno se le ha ocurrido, por ejemplo, plantear terminar con la ley de promoción de inversiones que genera una sangría brutal por las exoneraciones fiscales de las multinacionales? A nadie. Eso lo hacía la Unidad Popular. Cuando se plantea, hay que defender el trabajo, desarrollar la industria nacional, ¿a quién se le ocurre, por ejemplo, ponerle un freno a UPM? ¿Cómo va a cuestionar el Frente Amplio lo que se gasta en el tren de UPM si la trajo el Frente Amplio? ¿Cómo van a cuestionar los TLC con China que propone la calle si a nosotros ni nuevo no fue al Parlamento a explicar las ventajas de un TLC con China que ya se empezaba? Entonces, no hay una oposición política parlamentaria desde la izquierda. Se critica la forma. Después se pide diálogo para acordar en la forma. Entonces, es un problema de grado, de matices. Debemos reconstruir la izquierda en el país. Está todo el tema carestía ahora, ¿no? De la economía. Que... Claro, la Unidad Popular sacó una declaración. Pero el tema es que si vos no cambiás el modelo, ¿cómo es posible que la industria frigorífica y los grandes ganaderos estén haciendo la América y el gran premio que nos dan es un asado de 230 pesos? Por un mes, ¿no? Entonces, ¿qué haría un gobierno, no te digo revolucionario, digo un gobierno que diga, hay que defender los intereses del pueblo? Si mira, muchachos, ustedes exporten todo menos esto. Esto queda para el consumo interno y a un precio que fijamos nosotros. ¿Para eso precisa un frigorífico nacional? La harina, por las nubes, somos productores de trigo. ¿Quién nos impone a nosotros los precios internacionales? Ah, que está privatizado todo el comercio exterior, que no hay un molino nacional, por ejemplo, que te garantice el abastecimiento a la gente, al pueblo uruguayo, a un precio que esté acorde con el salario que gana. Porque los precios internacionales no tienen nada que ver con los salarios de Uruguay. Entonces, pero eso solo puede partir de quienes defendemos un modelo distinto y terminar con este sistema. Entonces, sentimos como 26, y ponemos a la Unidad Popular en su conjunto en este camino, la inmensa responsabilidad de aportar a la reconstrucción de un proyecto de izquierda que debe partir de un programa de izquierda, en donde las cosas se digan por su nombre. Hoy acá habla de reforma agraria y se ríen de vos. Entonces, pero hay que hablar de reforma agraria. Decir frigorífico nacional, dicen, ay, ¿por qué? Y dice, eso es del siglo pasado. No, del siglo pasado no. Es la necesidad que tenemos ahora. La industria pesquera. Decir la industria pesquera, recuperar el papel del Estado, estatizar el puerto, porque acá se critica el vergonzoso contrato que hizo el presidente de la calle con Catón Natí. Pero el problema es que lo pudo hacer, porque 15 años de gobierno de frente no tocaron la ley de puerto, ¿no? Que es la que habilita la privatización del puerto. Se privatizaron 6 aeropuertos ahora, ¿no? Tiene Unequian 6 aeropuertos. Y sale Cavani volando y mira el cielo. Es lo que está mirando Cavani últimamente, el cielo. Y me mete, no, el quiero, arco, no. No me quiero meter en el fútbol. Ahora, ¿por qué? La ley que habilitó la privatización de esos aeropuertos fue aprobada en los gobiernos del frente. Entonces, ¿cómo va a cuestionar? ¿Cómo va a cuestionar el principal partido de la oposición, entre comillas, ese avance neoliberal si nace de su propia gestión? Lo decía hoy en la educación. Cuando el gobierno del frente entierra la resolución del Congreso Julio Castro, deja el campo abierto para que quien venga avance en la consolidación de un modelo neoliberal. En uno de los debates que se dio en el otro día, cuando el representante del frente hablaba de la injerencia de las empresas en la educación, creo que fue el diputado Schepani, leyó el contrato con UPM, uh-huh, en donde se establece la injerencia de UPM en la educación en toda la zona de instalación de la planta, pasó a Los Toros, Durano, Tacuarembó, no me acuerdo, donde UPM directamente incidía en los planes educativos. Entonces, acordada con el Frente Amplio. Con el gobierno del Frente Amplio, el contrato que es el que costó tanto conocer. Entonces, necesitamos reconstruir una alternativa de izquierda que, decimos, tiene una base firme y fundamental en la Unidad Popular, pero es un momento de buscar ampliar ese espacio de acuerdo en base a un programa claro. ¿No? El acuerdo político debe partir de acuerdos programáticos, ¿no? Cuando hablamos de una fuerza de izquierda. Y nosotros tenemos que recuperar urgentemente capacidad de organización y movilización, que la hemos perdido. Tenemos que ser, estuvo el golpe político electoral, parte de ese golpe tiene que ver con debilidades orgánicas que teníamos a nivel territorial, a nivel en general, después vino todo el tema de la salud, pero hay que reconstruir la organización. Sin organización no avanzamos en la lucha. Hacemos una nueva pausa, seguimos conversando con Eduardo Rubio. Ustedes nos escriben al 099-326-381, los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Dice la gente de Barrio Cirilo, está mandando una preciosa foto, dice, buen lindo lunes compañeros desde la 36 y audiencia. Un abrazo para Rubio. En cuanto a las votaciones, no se pudo, pero se hizo todo lo que se pudo. Un feliz 51 años del 26. Un abrazo para todos, Ricardo y Olga, del local del 26 de marzo, Unidad Popular de Puntas de Manga del Barrio Cirilo. Y hay un abrazo con una foto de toda la barra de allá. Y hay más mensajes que ahora compartimos a la vuelta. Porque tengo mis razones cimentadas en la dura realidad. Y si grito es porque el pueblo... Seguimos conversando con Eduardo Rubio. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, escribe en este caso Raúl, dice: en diciembre unos 800.000 uruguayos estaban desconformes con la LUC. Hoy 1.062.312 están desconformes. Es decir, aumentó en tres meses 230.000. Bueno, señala también, yo, dice, no lo miraría como un triunfo del no, sino como un fracaso porque no ha logrado mantener la cantidad de gente que los apoya. Al contrario, siguen perdiendo apoyo a pesar de tener la gran mayoría de los grandes medios de comunicación, doblando la cantidad de propaganda emitida a favor del no y en contra del sí. Para mí es un fracaso de la derecha que, a pesar de tener el caballo del comisario a su favor, la carrera viene barranca abajo. También escribe Richard, dice, un abrazo para Eduardo desde Tacuarembó, y acá seguimos pensando en un abasto municipal. Vaya si será un tema para analizar ese. ¿Era parte del programa de la Unidad Popular en las departamentales? Eduardo, Uruguay va a tener que encarar de cualquier manera una reforma importante de la seguridad social que tome nota de los cambios que han habido en la sociedad. Uno escucha esa frase y dice, bueno, evidentemente es un representante capaz que de los partidos tradicionales, pero lo dijo Danilo Astori. Se viene una reforma importante donde hay que ver, ahí sí, de qué lado van a estar los representantes políticos, ¿no? Bueno, un poco de historia. Uh-huh. La primera arremetida privatizadora en la que estuvimos nosotros participando activamente nace con la reforma del 96, en la que nacen las AFAPs. Para recordar algunos hechos, en ese momento, por ejemplo, Michelini y el nuevo espacio estaban fuera de frente. Uh-huh. Eran parte del acuerdo con... acordaron con el partido en el gobierno esta reforma y defienden abiertamente el régimen de las AFAP. En la interna de aquel Frente Amplio tuvimos una durísima confrontación con los representantes más notorios en aquel momento, Danilo Astori, senador por Asamblea Uruguay, y Enrique Rubio, por la vertiente arteguista, que a nivel parlamentario habían participado de las comisiones y defendían abiertamente la instalación del sistema mixto. Hubo un plenario en lo que era el Club de Onda, creo que hoy es el sindicato Linau, en donde terminamos definiendo la posición del Frente Amplio de aquel entonces, estoy hablando del año 1996, uh-huh, en contra de la SAFAP, y con una frase histórica de quien era entonces diputado Guillermo Chiflet, opositor férreo a la instalación de la SAFAP, que ante el planteo de estos representantes, digo, el otro Rubio, Enrique Rubio, sí, y Astori, de que deberíamos tratar de mejorar el proyecto de la SAFAP, la respuesta de Chiflet, y creo que con eso fue que se terminó el plenario, pues votamos, es que, compañeros, no se puede maquillar a Frankenstein, porque lo podrás pintar, pero sigue siendo Frankenstein. Entonces, pongo esta historia porque, bueno, cuando hoy Danilo Astori plantea eso, es coherente con lo que pensó, digamos, con su acercamiento al Fondo Monetario, con su defensa de políticas neoliberales, de privatizaciones. Bueno, después siguió ese debate cuando la ley de asociación con ACAP, uh-huh, que también los dos mismos protagonistas defendieron en la interna de frente el proyecto de asociación con ACAP. O sea, hay una historia en esto. Y se viene, porque esta reforma que se está impulsando en Uruguay es un fenómeno mundial. Está en Europa, está en América Latina, y está en Uruguay. Los préstamos que dio el BID, los préstamos que otorga el Fondo Monetario, traen como condicionante, el del BID es escandaloso, porque pone textual que se forme una comisión de expertos para estudiar la reforma que habrá que hacer. Un texto muy parecido es el que está en el acuerdo con el FMI del gobierno argentino. Sí, pero casi textual. Entonces, ¿a qué apunta esa reforma? Bueno, a quitar derechos a los trabajadores y a trasladar el dinero de los trabajadores, generada la riqueza generada por los trabajadores, esa parte que hoy está adjudicada a la seguridad social, trasladarla al sistema financiero. Es seguir digamos, embolsando la riqueza que generan los trabajadores. En esto tenemos que ser muy claros. Desde la izquierda no puede haber dos lecturas. Hay que estar en contra de esta reforma. Es más, tenemos que ir, y como lo decía siempre el compañero Bertoni, hoy el sistema que tenemos no está bueno, no es perfecto. Tenemos que mejorar este sistema y tenemos primero que eliminar la AFAP, ¿no? Porque este es el otro. Ahí hay dos o tres puntos que son como puntos de quiebre, como dice en el programa televisivo. Sí. Bueno, ¿aceptás que se eleve la edad de retiro con el verso que ahora vivimos más? En un país donde falta trabajo, donde los jóvenes no consiguen trabajo. Yo le pregunto, y hablando con las maestras, por ejemplo, ¿te imaginás vos con 65, 70 años dando clase en primero? Y se tiran de los pelos, ¿verdad? Sí. Pero además del derecho ganado a través de años de aporte y de trabajo a un retiro, y si querés seguir trabajando, seguir trabajando, pero la ley te tiene que avalar la posibilidad de tener un retiro digno y justo en el tiempo establecido. En esto de la edad ya hay señales por parte de algunos dirigentes muy importantes de frente, Mujica, Astori, Vergara, que bueno, es un tema para ver, que el mundo ha cambiado, y hay una declaración del PIT-CNT que es muy preocupante, porque dice que no se puede bajar la edad, subir la edad de retiro al barrer. Entonces, cuando te dicen no la puede admitir al barrer, la puede admitir en casos particulares. Nosotros decimos no hay que admitir la suba de retiro. El proyecto que viene de la Comisión de Expertos implica que vas a trabajar más y que cuando vos te jubiles vas a recibir menos todavía, porque se modifica el cálculo de lo que va a ser el monto de la jubilación. O sea, vas a trabajar más y vas a ganar menos. Y este sistema que viene, que además ya hay opiniones de Dabrié y de otra gente que lo empeora, ¿no? Impone la quita de algunas bonificaciones que hoy existen, que van a perjudicar a sectores concretos y los sectores más desvalidos de la población. Y además transforma en obligatoria la pertenencia a la AFAP de todo trabajador, gane lo que gane. Esto es escandaloso. Entonces, sobre esto, nosotros decimos, bueno, acá sí que ya hay un movimiento que se ha conformado desde que arrancó la Comisión de Expertos, el Movimiento Nacional de la Defensa Social, que tuvo su lanzamiento el 18 de mayo del año pasado, con una proclama que es documento público, en donde se conforma este movimiento con participación de organizaciones sociales, barriales, sindicales, organizaciones políticas, y con una plataforma que es el proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de ATCS y la propuesta de una reforma constitucional que derogue el modelo que se va a instalar con la reforma, se instale el modelo alternativo y se eliminen las AFAP. Para nosotros, esta plataforma programática es la base mínima del acuerdo para esta batalla. Y no va a ser la única batalla que va a haber en este tiempo. Hay que trabajar, ahora hay que pelear por el salario, contra la carestía, viene la rendición de cuentas, hay que pelear por el trabajo, por la educación. Todas esas cosas son luchas que están presentes. Ahora, esto es como la columna vertebral de la aplicación del modelo neoliberal de aquí al 2024, y va a ser como un ordenador de nuestras batallas, y para nosotros es una lucha prioritaria. Y en el plenario del sábado que viene, nosotros nos proponemos reforzar el trabajo organizativo en todos los frentes, a nivel de la territorial de Montevideo. Tenemos que conformar las agrupaciones que funcionan realmente, con tareas concretas de cada agrupación: la venta del semanario, la finanza, la propaganda, la participación activa de las luchas sociales como esta. Lo mismo en el interior, la consolidación de las departamentales, el Frente Sindical, los jóvenes del 26, que bueno, están en un trabajo de desarrollo, de inserción a nivel de reinserción a nivel de los centros de estudio que estuvieron prácticamente vaciados, claro, por la pandemia. El plenario para nosotros debe ser un salto en calidad en el trabajo político, organizativo, de propaganda y el político en general. Y convocamos realmente a todos los compañeros, a todas las compañeras, a participar activamente. Ya no es tiempo de mirarla desde afuera, de seguirla por internet o de participar por el Facebook. Es tiempo de sumar fuerzas concreta y organizadamente, porque tenemos enfrente un enemigo muy poderoso. Un compañero decía, el oficialismo con todo el poder del gobierno, y es verdad, se utilizó todo el poder del gobierno. El papel de los medios es escandaloso, como lo fue antes, pero la verdad que el escuchar a los periodistas hasta en sus comentarios defender la alternativa del no Era fuerte. Y algunos periodistas que eran muy sobrios en el pasado han perdido totalmente la compostura. Otros siempre han sido agitadores de la política de la derecha. Pero si no hay organización, desde el punto de vista de la izquierda, si no tenés organización, no hay lucha. La organización es la base que nos permite avanzar en la lucha. Construir organización. En el plano partidario, en el plano de la unidad popular, en el plano también del movimiento social desde el punto de vista más amplio. Porque nosotros pensamos que esta batalla por la seguridad social debe convocar en cada barrio a gente que tenga que ver con que sea la Unidad Popular, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del partido que sea, pero que tenga, y vaya si es un tema que se siente, que tenga la voluntad de defender derechos conquistados durante tanto tiempo. Rubio, tenemos algunos mensajes que se han ido acumulando. Un abrazo para Eduardo desde Tacuarembó. Y acá seguimos pensando en un abasto municipal, dice Richard. Feliz aniversario, el 26 de marzo, dice Hugo González. Buen día, saludos a todos en la radio y Eduardo Rubio. Soy Rubén de Camino Maldonado, kilómetro 16. Víctor dice, buen día, más de 80.000 votos anulados por desconocimiento o sin información. Casi la misma diferencia de los votos solo de Montevideo. Uruguay es uno del Río Negro hacia abajo y otro el Río Negro hacia arriba, con otra realidad, dice Víctor. Hacemos una pausa, unos minutos más, te quedás para redondear, también para recibir los últimos mensajes de ustedes. Que están planteando acá, hay que pararse firme y dar la batalla. Y te irá mal, mejor, o mal, bien o mejor. Ahora, lo que no puede hacer es resignarte a no luchar y que te quiten todo lo que tengas sin ni siquiera la resistencia desde el campo popular. Antes de ir a los últimos mensajes que Marcelo debe tener, también que hay algunas también valoraciones que nos interesa tu opinión, pero en esto de la seguridad social que describías, ¿no? Los contenidos, lo más grave, ¿por dónde pasa el camino concreto desde el campo popular mientras el gobierno está en esto de hacer un nuevo borrador de lo que salió de la comisión de expertos? Para nosotros el camino es fortalecer lo que ya tenemos, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, fortalecerlo con la incorporación de agrupaciones sociales, sindicales, de sindicatos, de fuerzas políticas, multiplicar las comisiones barriales y departamentales en todo el país, denunciar el hecho. Mirá que cuando hablas con la gente de lo que se viene en la reforma de la seguridad social, la comprensión es inmediata. Una cosa era ir a decir, mirá, estamos para dar 135 artículos, sintetizamos, mirá, esto claro, para contra el gobierno. Esto es tan claro como el agua. La gente sabe lo que es jubilarse, lo que es cobrar menos, lo que es trabajar más para jubilarse, perder derechos, eso es clarísimo. Entonces, precisamos hacer un gran trabajo de propaganda, de agitación a nivel del pueblo, y junto con eso un gran trabajo de organización. Multiplicar las comisiones barriales, las comisiones departamentales, sumar más sindicatos, más agrupaciones sindicales, todas las fuerzas políticas que entiendan que esta es una batalla para dar, ese es el camino, nos parece a nosotros, para enfrentar esta reforma. Algunos mensajes. Luis Freda escribe, dice, buenos días, un gran saludo a Rubio y reiterar el saludo al querido 26 de marzo. Un gran abrazo. Y Fer dice, Rubio, sin explosiones espontáneas previas no habrá izquierda revolucionaria. Otro de los mensajes. Bueno, primero un saludo a toda la gente que ha saludado, ¿no? A Luis, ahora, a la gente de Tacuarembó, a Olga, Ricardo. Le pedimos a todos, los esperamos en el plenario. Explosiones. ¿Cómo fue que dijo? Dice, sin explosiones espontáneas previas no habrá izquierda revolucionaria. Bueno, ahí tengo una diferencia. La izquierda revolucionaria se construye a partir de un trabajo metódico y científico. El espontaneísmo en realidad es parte del fenómeno y del proceso social, pero generalmente no conduce a la construcción orgánica. Sin organización no hay lucha. El espontaneísmo, hemos visto en el mundo explosiones. Y acá nomás en Argentina. Argentina, Chile, ¿no? Que después no terminan más que en la acumulación de otros sectores. A veces nos plantean, bueno, la lucha social tiene que estar por encima de la lucha política. Miremos los grandes luchadores sociales, Podemos en España, Boric en Chile, ¿no? Radicales, rupturistas, antisistema, y cómo terminaron. O sea, lo que te garantiza el avance de un proceso es la existencia de una organización revolucionaria. Eso no se construye espontáneamente, eso se debe construir conscientemente, ¿no? Planificadamente y a partir de mucho trabajo. Sin trabajo no hay producción, y en esto también es la producción de la política. Bueno, Rubio, sobre el sábado entonces, primero un plenario, dijiste. A las 2 de la tarde en Convención 65, pedimos por puntualidad a los compañeros, porque vamos a hacer un informe de apertura con los elementos de la coyuntura, los objetivos del plenario. Después nos vamos a dividir por frentes de trabajo, que van a trabajar en la elaboración de los planes para el tiempo que se viene. Cada frente va a salir con un plan de trabajo, uh-huh, a nivel sindical, a nivel joven, a nivel territorial. Y luego hay un cierre, en donde habrá un resumen, de alguna manera, de esos planes. Y terminado el plenario, a las 6 de la tarde, el acto abierto para todos los que quieran acompañarnos. Ahí mismo en la Fonoplatea. En la Fonoplatea, con las intervenciones de los compañeros Gonzalo Martínez y la compañera Romy Silva. Muy bien, Rubio, bueno, seguiremos conversando. Repetimos, la Unidad Popular hará un primer balance esta noche, seguramente, el coordinador. Y bueno, y rumbo al sábado también, con distintos protagonistas de la vida política del 26 esta semana. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Que tengo mis razones cimentadas en la dura realidad. Y si grito es porque el pueblo me lo exige. Y es mi canto una protesta popular.